La FM. Siempre. Siempre. En Ave Villas, como pensionado, eres nuestra prioridad. Por tu bienestar, evita el desplazamiento a nuestras oficinas. Para retirar, te recomendamos. Si tienes tarjeta débito, retira en los cajeros electrónicos de la red Aval o paga las compras con tu tarjeta. Si aún retiras de tu cuenta de pensión con libreta, puedes autorizar a una persona de confianza para que retire por ti. En Ave Villas, seguimos a tu lado, porque juntos podemos. Conoce más en avevillas.com.co. Somos Banco Ave Villas. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Llévate tus clásicos a tu casa, tu trabajo. Llévate tus clásicos a todas partes. Estás conectado con La Rocola de la FM Medellín 106.9. 4 de la tarde y 14 minutos. Mañana estaremos clásico y oyentes metiéndonos en la casa, en la intimidad de Toby Tobón, ex guitarrista de Quimosis junto a Juanes, productor y un hombre que se ha codeado con grandes artistas en Latinoamérica y en el mundo, porque si se codeó con Carlitos Santana es porque, hombre, hay un reconocimiento y un trabajo muy especial. Por eso mañana este hombre va a estar a las 5 de la tarde en directo junto a todos los oyentes de la FM en vivo a través de nuestra cuenta oficial de Instagram, la FM Medellín, para hablar de música, para hablar de Juanes, para hablar de sus inicios, cómo llegó a Equimosis, a quienes está produciendo, qué es lo que más le gusta comer, cuál es su banda favorita, cosas muy tranquilas, clásico. Hasta lo hemos visto por ahí en realities tocando guitarrita y todo bacano. ¿Cómo le parece? Bueno, ahí clásico. Vamos a ver al viejo Toby Tobón, no se lo pierda, entrevistando el señor Drixer Gómez. Esto no me lo pierdo ni por el chiras. Bueno. Definitivamente. Ahí vamos a estar totalmente pendientes entonces de la cabellera, digo, que pendientes de Drixer, no, hombre. Y todo lo que tiene que ver con esta estupenda, estupenda entrevista, amigo mío. Sí, señor. Bueno, clásico. Hoy estamos en Instagram y estamos nada menos con esta gran rocola que tenemos. El reto pertenece a identificar entonces los objetos de cada artista. Mucha por aquí, pues, tenemos algunos que nos han escrito. Por aquí tenemos a Miguel.Kun5611. Dice que Alice Cooper, Slash, Axl Rose, John Lennon, no sé más, saludos. Por aquí también dice, por aquí Lain Vanegas, dice Kurt Cobain, Freddie Mercury, Elvis Presley, Prince. Dice también David Bowie, John Lennon, Alice Cooper, Elton John, Slash, Axl Rose. Feliz tarde, gracias. Por aquí tenemos, por aquí también a Luz 5, dice Axl Rose, Slash, no sé más, la FM siempre. Por aquí Vane 2907, Kurt Cobain, Elton John, Freddie Mercury, Elvis Presley. Tiene también por aquí a Prince, Jane Simon, no sé por qué metió a Jane Simon, pero bueno, por aquí tenemos a John Lennon, a Alice Cooper, lo metió ahí también, bien, bueno, bien, bien. Cindy bien. Lauper, bueno, la metió, bueno, Slash, Guns N' Roses, Van Halen, Axl Rose. Por aquí tenemos también a Jessica 3006, Elvis Presley, John Lennon, Slash y Axl Rose. Y más gente que se sigue en este momento escribiendo en esta publicación. Simplemente decirnos usted viendo sobre todo este objeto, ¿usted cree a quién pertenece, a qué artista pertenece? Facilísimo. Facilísimo, clásico. Vamos a hablar un poquito de deporte antes de continuar con más música. Barcelona le ganó 1-0 al Español, aunque ya la liga prácticamente está definida a favor del Real Madrid. Por otro lado, Atlético Nacional y Deportivo Cali recibieron autorización por parte de la Dimayor Clásico para empezar entrenamientos después de hacer las valoraciones y todos los filtros con respecto a el COVID-19. Recordemos que en la plantilla, no sabemos si fueron futbolistas o fueron personas de la parte administrativa, aunque hay periodistas que aseguran que son de la parte deportiva, dos positivos que ya están aislados, y también pues el Deportivo Cali ha recibido autorización para esto. Y por el lado del Deportivo Independiente de Medellín, está por confirmarse la llegada de un futbolista de divisiones inferiores de Boca Juniors de Argentina. Se llama Israel Escalante, extremo categoría 1999, que viene a préstamo según la cuenta oficial de Twitter de Boca Juniors al Independiente Medellín hasta el 2021. A él se suma nada más y nada menos que un ex campeón con el equipo rojo, Juan Camilo Saiz, que estaba en Cerro Porteño de Paraguay y regresa para reforzar la primera línea del Deportivo Independiente Medellín. 4-18 clásico. Level 42 llega con su Lessons in Love, llega Chic con Good Times, y por aquí está también los Harry Styles y la canción Watermelon Sugar. On a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar. Strawberries on a summer evening, baby, you're the end of June. I want your belly and that summer feeling, getting washed away. And it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high. A seguir armando nuestro playlist de la tarde, pidiendo tus canciones en el 251-7535 y en nuestro WhatsApp 301-286-5114. La FM 106.9 Medellín. En Ave Villas queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Ave Villas presenta. Good time. Things are coming.

Desde la isla de White escuchamos a Level 42, esto en el Reino Unido, la canción Lessons in Love, una banda con un sonido precioso y un sintetizador increíble que identifica clásico, y usted más que nadie lo sabe y lo ha vivido, el sonido británico, que es diferente, es bien elaborado, es precioso, es hermoso definitivamente. Entro. Claro que sí. Bueno. Ahí estás, gracias. Aquí estamos. Bueno, señor. Aquí estoy, afortunadamente. Lo que pasa es que escuché una especie como de corto que parecía... ¡Échale vampiros! Parecía, sí, maná. Sí, yo también lo escuché, ya estaba preocupándome, de verdad. Yo también estaba preocupado con eso, pero bueno, ya estamos listos. Bueno, cuente, a ver, Clásico, usted me habló de, ahorita internamente, de canciones felices. ¿De qué se trata, Clásico? Canciones totalmente felices, canciones que dan felicidad, porque la ciencia también nos da eso. Todos tenemos, Drixer, una canción que nos pone de buenas. ¿Sí? Inmediatamente, que nos cambia el ánimo. Quizás la usas para hacer ejercicio, o de pronto la escuchas cuando vas rumbo al trabajo o rumbo a un examen a la universidad. Pero alguna vez te habías puesto a pensar, ¿por qué este tema provoca un efecto tan radical en el humor? Los científicos de la Universidad de Groningen, allí en Holanda, se pusieron a trabajar para descubrirlo. De acuerdo con Jacob Holley, que es una especie de neurocientífico y que está a cargo de esta investigación, las melodías que más nos levantan el ánimo tienen un ritmo de 150 bits por segundo, Drixer. Y letras con contenidos totalmente positivos. Así que pues sí, de estudiar una de estas o de estos éxitos musicales de los últimos 50 años, el experto enumeró 10 temas, pero en especial quiso estar estrictamente en 8 canciones, las cuales vamos a escuchar en este instante. Para este científico y para este estudio, estas son las 8 canciones que te hacen más feliz. Te da algo de felicidad. No es que simplemente la escuches y de una te cambian, no, sino que te produce, la canción produce algo. No a todas las personas, escuchen esto, pero si a algunos seres humanos esa canción nos trae como buena vibración. ¿Qué te parece este ejercicio, Drick? Vamos a hacerlo, Clásico, me parece interesante, y sobre todo hablar de felicidad en la música es sublime, definitivamente. Vamos con la número 8, según el estudio, amigo mío. Adelante, compañero. Número 8. Esta canción, no solo por la letra, no solo por la letra, que es una letra positiva, sino también por el bajo y el sonido que tiene la batería, tiene algo muy especial. Esto enfocado con ese armónico de la trompeta, es lo que hace de Walking in Sunshine la canción número 8 con Katrina on the Waves. Escuchémoslo otro poquito, Drake. ¿Te imaginas uno yendo, por ejemplo, a entrenar? Voy a entrenar al gimnasio, voy a entrenar tú, o simplemente voy a trotar un poquito, tal, de una. Uno escucha esta canción y produce algo, Drake. Claro. A mucha gente le produce algo. Mire, aparte de eso, la sensación de usted ir en un carro por autopista, una autopista llana, que el viento le entre y le golpee un poco la cara con unas gafas negras y escuchando esto a buen volumen, es lo máximo. Drixer, yo estoy en mi oficina, y si yo escucho el inicio de esta canción, ¿cómo sería? El inicio de esta canción, yo en mi oficina. Adelante, Drix, el inicio. El inicio otra vez, listo, papá, no hay problema, ahí va, bien. Tiene algo esta canción, ¿sí o no? Sobre todo el grito, es que el grito lo dice todo clásico, escuche. Ahí está la alegría. Ahí está. Pilas, que vamos a hablar de alegría con la siguiente canción. ¿Es la número qué, Drix? La número 7. Número 7. Amigos, no solamente es una canción la cual es muy bien aceptada también en la comunidad LGTBI, sino que es una canción que nos habla simplemente de vida, es una canción que nos habla de algo positivo, de seguir adelante, de a pesar de que tengamos esos problemas que tenemos en este momento, en la casa, en el trabajo, donde sea, esta canción nos invita a seguir viviendo. I Will Survive con Gloria Gaynor. Adelante, Drake. Esta canción clásico, usted puede tener un problema, llegar a su casa y tranquilamente coger, como dicen los taitas, los papás, los chiros y tirarlos a un lado y llenarse de optimismo y felicidad. La siguiente canción, Drixer, no es la número uno en todo este estudio, pero para mí es la número uno, es la canción que más me llega, en especial a mi hermano. Número 6. Escúchela simplemente con el comienzo nomás. Ahora la batería. Para mí eso es alegría, hermano. A mí sinceramente esta canción me produce alegría. ¿A vos, Drake? No, claro. Alegría y ganas de dos cervezas congeladas, clásico. Living on a Prayer, Bon Jovi, su álbum Slippery When Wet. La sexta canción del estudio. Dos cervezas espumosas con esta canción. Muy buena. No. Siguiente canción, Drake, para no volvernos tan largos, compañero. Número 5. Esta canción, pues a mí me produce cierta alegría, pero sobre todo las mujeres cuando están en patota, ellas se van a encontrar en un lugar a tomarse unas cervezas o unos traguitos o algo. Definitivamente esta canción habla de eso. Las chicas solo quieren divertirse. Girls Just Want to Have Fun. Una canción muy feminista, pero también muy elegida entre la comunidad femenina. La siguiente canción es escogida en la comunidad deportista en el planeta. Atención, la número, Kedrick. La número 4. Número 4. Esto lo tiré todo, Yami. No. Eye of the Tiger, el ojo del tigre, recordando a los señores de Survivor. ¡Qué canción esta! Y sí que transmite energía y felicidad, ¿o no? ¡Claro! Acordarse de la cara de Mickey renegando, clásico, imagínate. Y de Rocky entrenando con Apolo para esa gran pelea. No. La siguiente canción, Drixer, y esta vez una canción que habla de ese amor. Ese amor que es a veces imposible cuando realmente te enamoras de una chica, la cual tiene un estrato un poquito altico, ¿no? Un estrato alto. Aquí está el señor Billy Joel con el número 3. Número 3. Dígame usted, amigo mío, en un Renault 4 bien espectacular, bien engalladito, hermano, con una cantidad de amigos escuchando el pasacintas y de pronto esta canción sonando. Y nos vamos a la número 2, amigo mío, y esta vez una canción que habla de alegría, ¿no? Ahí va. Sobre todo para los setenteros o las setenteras, la música espectacular de nuestras amigas ABBA con Dancing Queen.